Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lican Ray 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Para las 11 de la mañana, 28 para las 11. Usted está allá en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado 30 de mayo del 2020. Seguimos con los temas que están en la contingencia, siempre aquí, en Radios Mágica y Amiga. Último sábado de este mes de mayo. Bueno, hoy en este programa Prime de los días sábados a contar de las 10:30 de la mañana, hoy hablaremos de los siguientes temas. El gobierno acorralado por las cifras del COVID-19 y por las promesas incumplidas. Se dieron a conocer cifras del terror a causa de la catástrofe de la pandemia. La otra cara de la pandemia tal vez pese mucho más que la sanitaria. También, por supuesto, la cesantía, la gente no tiene trabajo. ¿Qué es la situación laboral, economía, la angustia y la violencia intrafamiliar? Economía chilena, la más afectada tras estallido y llegada de la catástrofe de la pandemia del coronavirus. Alta cesantía, la economía y el crecimiento a la baja. Dramático aumento de contagiados en Chile. Desempleo logra récord en 10 años, con una cifra del 9%. La catástrofe de la pandemia del coronavirus ha alterado dramáticamente la vida de toda la población del país. Más tema a debatir. La amenaza del cambio climático y de la sequía. Siguen las críticas por las polémicas declaraciones del ministro Mañalich sobre la pobreza en Chile. Aumentan las empresas que se acogen a la ley de protección al empleo. Piñera recibe fuertes críticas tras anunciar nueva normalidad o regreso seguro. La gente de regiones espera impaciente la ayuda del gobierno. Los problemas económicos están afectando a la gente pobre, aquella que no tiene que comer, no hay quien los abastezca, no tienen las cosas mínimas básicas para saciar su hambre. Lo hemos dicho aquí, señora, señor, hay hambrunas bíblicas. Hay algunos que sí, no tienen problema económico, no tienen problema de hambre, no tienen problema de nada. Así es la vida, pues. ¿Ah? ¿Usted ha visto las protestas? Algunas son de verdad. Algunas son porque la gente no tiene que llevarle un pan o una bebida chica o un queque chico a sus hogares. Así es la vida. Saludemos mejor quienes nos van a acompañar en este día, los profesionales de este programa Impacto Regional de este sábado, último de este mes de mayo del 2020. Don Roberto Ramos en el Control Master. Ahí, en la sala de grabación está don Juan Carlos Cortés. Y en las palabras, un amigo de siempre, yo, Moisés Moya. Y para iniciar los saludos, le vamos a saludar a la señora Cecilia Basualto. Un buen programa de ayuda a la comunidad social. Gran programa, Cecilia Basualto, junto a su esposo, don Guillermo, y toda su familia. Ahora sí, usted escucha, como siempre, estos temas musicales realmente de la pandemia. Ah, hoy por siempre, por ti, que son de cantantes chilenos. Está Wildo, Cecilia, entre otros, Germán Casas. Escuchemos un poquito y nos vamos a ir de inmediato a nuestros avisos que hacen posible este programa Impacto Regional, aquí, en Mágica y Amiga. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones, Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule, restaurante Lican Ray 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte, Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte, y Alex Las Heras, restaurante de comida rápida, los espera en calle 7 Norte, 1246, entre 5, 7, 6 Oriente. Años de experiencia nos avalan. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Minutos para las 11 de la mañana, 20 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Vamos a saludar de inmediato a quien ya tenemos en línea para conversar con él. Hay varios temas, así que le hemos dejado un espacio para que, porque realmente la gente está preocupada, sobre todo algunas personas que, como siempre, caminan por el centro de Talca, otras comunas y el país, qué sé yo, se lesionan de un tobillo, una rodilla. Ya no hay gente que hable esos temas, son que tienen que ir al hospital, que acaso se lesionan un E15 en un tobillo, la rodilla, le van a hacer el test de examen del coronavirus. O sea, la gente realmente necesita más información porque realmente no la están entregando como tienen que ser. Pero vamos a saludar de inmediato quien está en línea, don el presidente del Colegio Médico de esta zona maulina, don Juan Enrique Leiva. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa nuevamente. ¿Cómo anda todo, doctor? Yo creo que los doctores tienen muchísima pega ahora, de verdad, ¿eh? Ha aumentado una enormidad, pero creo que por lo que hemos tenido conocimiento de que la influenza esta de las patologías no ha aumentado mucho, ¿ah? Pero se dice que en los próximos días, próximas semanas, eso sí que podría ocurrir. ¿Cree usted lo mismo como la expertise que tiene Juan Enrique Leiva? Afortunadamente se vacunó a gran parte de la población con respecto a las patologías respiratorias virales habituales que teníamos en este periodo del año, y por lo tanto el aumento en el número de pacientes con influenza, virus sincicial o para influenza, no creo que vayan a aumentar. Yo creo que nuestra mayor preocupación está con el coronavirus. Bueno, la respuesta que nos está entregando el presidente del Colegio Médico de esta zona maulina, doctor Juan Enrique Leiva. Doctor, yo lo hacía una introducción al comienzo de comenzar con usted. Nos pregunta la gente, ¿qué pasa con...? ¿Tiene miedo ir al hospital la gente, doctor? ¿Qué le puede decir usted, por favor, cuando tienen un problema al corazón, tienen un problema, qué sé yo, le duele la rodilla? Esa gente que ha tenido siempre problemas reumáticos... dígale algo, por favor. Lo que pasa es que hoy día el hospital debe ser usado para situaciones de real necesidad. El hospital, todos los hospitales de Chile y principalmente el hospital de Curicó, Talca y Linares han cambiado su estructura normal de trabajo en el sentido de que no se está haciendo lo que normalmente se hacía con todos los controles de crónico y una serie de otras situaciones de electivas que se hacían normalmente para hacer un control adecuado de la salud de la población. Y por lo tanto se prefiere dilatar o postergar las atenciones hasta que pase toda esta pandemia para evitar que la gente salga, las personas que no tengan ninguna necesidad de hacerlo. Por lo tanto, lo que se hace y lo que se invita es que la población se quede en su casa, haga una cuarentena voluntaria, que se cuide, que tome todas las medidas preventivas que ya la hemos conversado en este programa con respecto al distanciamiento social, al uso de mascarilla, el lavado de manos, y que si no tiene una real necesidad de acudir al hospital por una urgencia, no lo haga. Y que anteriormente lo hacía siempre acompañando a algún familiar enfermo, también evítelo, tratar de que las personas vayan con la menor cantidad de gente posible al hospital, porque el hospital es un lugar potencial de contagio, porque obviamente acá se concentra las personas que están con enfermedad y está todo el personal de salud, que estamos todos mucho más expuestos también a la enfermedad. Y por lo tanto no es que tengan miedo de ir al hospital, porque en el hospital se trabaja de una manera segura, sino que lo que tienen que hacer es evitar ir a los hospitales si es que no hay una real necesidad. Si tienen un cuadro de urgencia, si tienen un dolor torácico, si tienen un cuadro de abdomen agudo como apendicitis, o como nos sucede a nosotros en el tema de la maternidad, de que los controles de embarazo, las enfermedades que son propias del embarazo, o obviamente una urgencia, o el inicio del parto, tienen que acudir al hospital. Estamos ahí dispuestos a ayudarlo y a cuidarlo y a protegerlo. Se están realizando los exámenes COVID preventivos, o sea, de ingreso a todos los pacientes en el hospital, y por lo tanto se están tomando todas las medidas respectivas en la región como para que las personas puedan acudir tranquilamente a los centros de salud, pero a evitar ir. Eso es lo más importante. Pero si siente algún dolor, es muy, qué sé yo, algo, la persona tendrá que ir a los centros asistenciales, doctor, yo creo. La atención primaria está funcionando. Ya. Por lo tanto, deben acudir a los centros de salud, de la atención primaria, los consultorios, los CESFAM, en la medida de la organización que cada centro de salud tenga. Pero me pregunta la gente si a todas las personas que llegan a estos centros primarios, a los hospitales o a las clínicas, le toman el test, o no es así, doctor. No, porque a ver, cada laboratorio de PCR tiene una capacidad diaria de informar, y el laboratorio PCR del hospital de Talca tiene una capacidad de 200 exámenes diarios. Si yo le hago 300, 400 o 500, solamente voy a ir acumulando, y por eso es que se demoran los informes de los exámenes. Si usted se ha dado cuenta que de repente se informan 500, 800, eso básicamente es la acumulación de los exámenes que han ido ocurriendo, porque se van haciendo mucho más exámenes que lo que el laboratorio puede informar. Y a veces se tienen que mandar a otras regiones los exámenes, porque claramente si el laboratorio tiene una capacidad finita, no puede hacer infinito. Entonces, en ese sentido, los hospitales y los centros de salud del ministerio tienen que seguir una normativa, y la normativa es testear a todo paciente sintomático respiratorio, a toda persona que tenga un contacto con un paciente COVID positivo, y a todo otro paciente sospechoso, y también a una población que tenga algunos factores de riesgo importantes. En los hospitales en general se está testeando a todos los pacientes que ingresan por algún motivo de hospitalización, pero obviamente que va a depender mucho de la capacidad que tenga cada región de informar los exámenes COVID. Uno quisiera, y el ideal sería, testear a la mayor cantidad posible. Si usted se ha fijado, el número de contagios que ha aumentado, y la gente se alarma porque han aumentado el número de contagios, es porque se está testeando mucho, se está haciendo mucho examen de test COVID en la región y en Chile. Y eso no debe alarmar a la población, no debe preocupar a la población en el sentido de que el número de pacientes vaya a ir aumentando, porque va a ser así. En la medida que yo haga más exámenes COVID, más pacientes contagiados voy a detectar, porque lo que hace este examen es buscar y encontrar las personas que están con la enfermedad sintomática o también asintomática. Doctor, doctor, en la actualidad, según sus datos y como presidente del gremio, ¿cuántos doctores están contagiados y cuántos hay en cuarentena? Médicos actualmente enfermos por COVID en la región, desconozco que haya aparecido algún caso nuevo. Hemos tenido, sí. Hay pacientes, hay médicos que... recuerde que el primer caso fue un médico en la región. El primer caso que llegó a Chile fue un familiar en relación a él también, que era médico. De San Javier. Y hemos tenido a lo menos unos 10 médicos que han estado con el examen positivo y que han tenido que hacer cuarentena por eso. Pero hoy día, en la actualidad, que yo sepa, no ha habido ningún otro médico que haya salido test positivo. Doctor, según su opinión, entonces, ¿cuál es la realidad actual del Hospital Talquino? ¿Desde el punto de vista de la ventilación mecánica, su pregunta? No, pregunto de todo lo que la gente, cómo está trabajando, los insumos, la gente, si hay funcionarios contagiados, ¿cuántos serán? Todo eso, para que la gente tenga conocimiento. Sí, sí. A ver, es que funcionarios contagiados con COVID positivo son los menos. Funcionarios en cuarentena preventiva, hay un número importante, cercano a los 30, de acuerdo al último informe que recibimos del hospital de Talca. Yeah. Funcionarios contagiados, cercano a los 7 funcionarios contagiados, de acuerdo al último informe. Pero todas esas medidas preventivas se toman, los funcionarios son enviados a su domicilio y los que están en cuarentena preventiva hasta que no se demuestre su examen COVID negativo, no vuelven a trabajar y se incorporan posteriormente. El tema principal y un poco lo que yo le estaba planteando es que el número de contagios va a ir en directa proporción al número de exámenes que yo hago. Lo importante es que si yo estoy haciendo exámenes COVID, y Chile es uno de los países de América del Sur que más exámenes por millón de habitantes hace, va a tener siempre un número creciente de contagiados. Lo importante es que los hospitales sean capaces de reaccionar a ese número de contagios, que tengan la capacidad de atenderlo y sobre todo que tengan la capacidad de hacer ventilación mecánica si es que una paciente o un paciente lo requiera. Y en los hospitales de la región del Maule, Curicó, Talca y Linares, hoy día hay capacidad de respuesta en ventilación mecánica frente a casos más graves. Y en ese sentido, tienen que estar tranquilos. La capacidad de respuesta del hospital de Curicó, ya lo informó el presidente del capítulo de Curicó en la prensa de ayer, que tenían un crecimiento hasta casi de 29 camas ventiladas. El hospital de Talca tiene alrededor de 32 más 11, serían 43 posibilidades de crecer si se implementan las máquinas de anestesia, que son ventiladores mecánicos, y que se usan para otro fin, que es las anestesias generales para cirugía, y que se puede crecer en ese aspecto y no se están utilizando hoy día, y por lo tanto, y Linares también puede crecer en 4 respiradores más, de tal manera que capacidad de crecimiento en ventilación mecánica por paciente COVID que requiera ventilación mecánica, los hospitales de la región tienen. Tenemos capacidad, doctor, para seguir atendiendo pacientes con menor complejidad, también existe. Por lo tanto, yo a la población le mandaría un mensaje de tranquilidad, seguridad y de confianza que el equipo de salud va a reaccionar correctamente, porque la región no ha tenido un crecimiento muy grande con respecto al número de contagios y, lo que es más importante, al grado de severidad de la enfermedad. Doctor, ¿está colapsado el hospital o no? Los pacientes graves que han llegado han sido a la región metropolitana. Perdón, ¿cuál era su pregunta? ¿Realmente está colapsado o no? No, el hospital. No, No, hoy día no, de acuerdo a la información que yo tengo, no. Ya. Existe potencial crecimiento. Por ejemplo, el Hospital Regional de Talca tiene 24 ventiladores mecánicos estándar, siempre, en cualquier momento. Hay 8 ventiladores mecánicos pediátricos que pueden ser reconvertidos a adultos. Y hay 11 máquinas de anestesia que no se están usando, que pueden ser utilizadas como ventilación mecánica invasiva. Y eso está el hospital en condiciones de hacerlo en cualquier momento. Por lo tanto, capacidad de crecimiento hacia la ventilación mecánica existe. Y cuando el hospital se vea realmente colapsado, va a tener que el nivel central, el Ministerio de Salud, trasladar más ventiladores mecánicos a la región del Maule, ya no sé, Curicó, Talca o Linares, para poder crecer. Curicó tiene 15 sí. ventiladores mecánicos estándar, siempre. Y ha crecido hasta 29. Por lo tanto, capacidad de respuesta existe, lo mismo Linares. Por lo tanto, yo no transmitiría una situación de alarma a la comunidad diciendo que no tenemos ventiladores mecánicos disponibles, porque eso no es verdad. En Impacto Regional estamos conversando con el presidente del Colegio Médico de esta región del Maule, el doctor Juan Enrique Leiva. Doctor, cada vez que la presidenta nacional del Colegio Médico, Isque Asiches, habla por la prensa, alguno de sus colegas la critica, señalando que ella no representa a todos los doctores, una afirmación que le gusta escuchar al Ejecutivo. Voy a ser abogado del diablo. ¿Usted cree que sus colegas tienen razón, doctor Juan Enrique Leiva? La representación en el Colegio Médico se gana en las elecciones, e independientemente de que haya habido un porcentaje menor de médicos que hayan votado, eso fue elegido democráticamente y de acuerdo al sistema de elección que el Colegio Médico tiene. Por lo tanto, todos los representantes regionales, nacionales, que hoy día están dirigiendo el Colegio Médico, son representativos. Podrá gustarle o podrá no gustarle, eso es otro tema. Podrán estar de acuerdo o podrán no estar de acuerdo como ella ha manejado la opinión de la presidenta del Colegio Médico en distintas situaciones con respecto a la pandemia. Podré yo aceptar esa situación. A mí, en lo personal, y le he hecho varias críticas en forma privada, con cartas dirigidas a ella, que no me ha gustado el que ella esté constantemente criticando o que esté constantemente generando situaciones de alarma. Porque ponerse en una situación extrema de alarma y una situación extrema de haber solicitado cuarentena desde el día 1, se contrapone, por ejemplo, al llamado a la marcha el 8 de marzo que ella misma hizo. Entonces, hay cierta incongruencia en su actuar con respecto a ciertas situaciones puntuales. Pero hablar de representación en el Colegio Médico no me parece, porque ella es la representante del Colegio Médico. Vuelvo a insistir, podrá gustarme o no, es distinto. Okay. Doctor Juan Enrique Leiva, siguen las críticas por las polémicas declaraciones del ministro Mañalis sobre la pobreza en Chile. ¿Es posible que un ministro de salud a cargo de una pandemia no conozca el nivel de hacinamiento de los sectores populares? El ministro tiene que hacerse cargo de sus propias palabras. Yo no voy a hacer comentarios respecto a lo que él haya dicho. Lo escuché anoche decir que él no es políticamente correcto, y yo creo que eso lo define en toda su expresión. Lo que a mí me importa y lo que a la comunidad le debe importar es que Chile y el ministerio y el ministro a cargo han estado trabajando continuamente, incansablemente y constantemente por mejorar las condiciones de respuesta del sector salud frente a la pandemia. Y creo que Chile ha logrado los objetivos que en términos generales se pusieron encima de la mesa. Uno, tener una baja mortalidad. Dos, tener una baja letalidad. Tres, tener un volumen importante de exámenes por millón de habitantes. Y se están haciendo más de 27.300 exámenes por millón de habitantes, y somos uno de los países que más exámenes hace en América del Sur, y muy comparado también con en la media de todos los países de la OECD. Por debajo de Estados Unidos, que hace como 48.000 exámenes por millón de habitantes. pero no nos podemos comparar con ellos. Entonces, si hay ciertas cosas que el Ministerio ha hecho, tener todos los ventiladores mecánicos, a crecer al doble la capacidad de camas ventiladas, eso es lo que a mí me importa de Mañalich. Que hable, doctor, más, que hable menos, la doctor, verdad... Doctor, pero él ha reconocido varias cosas, y si todas las proyecciones del ministro Mañalis se cayeron como él dijo, igual que un castillo de naipes, no se cambia a él, ni la estrategia, ni al ministro. ¿Cuál es su opinión? Es que yo no soy de pedir renuncia, Moisés. Yo creo que sería el peor error que pudiera cometer un gobierno... de generar esto. Esto es muy grave para el país, aunque usted no lo quiera reconocer, doctor, lo que dice la gente, los expertos, bueno, sí, y la comunidad organizada. Sí, puede quedarla embarrada, en todo caso, en cualquier momento, y puede las protestas pueden ser muy duras en cualquier momento. Puede usted tener razón, pero las políticas generales de salud, que es lo que a mí me interesa como presidente regional, son correctas. Las decisiones que se han tomado con respecto a la pandemia son correctas. Chile ha tenido una buena conducción en el tema. Si tenemos un ministro que se arranca con sus comentarios, bueno, yo en ese sentido, la verdad, no le doy mayor importancia. Lo que a mí me interesa en salud es que yo tenga las cosas para poder hacer lo que tengo que hacer y que los médicos puedan trabajar y puedan desarrollar sus funciones correctamente. Recuerden las discusiones que teníamos al principio de esta pandemia, si existían elementos de protección o no existían elementos de protección. Los hay. Segundo comentario, ¿existen los ventiladores mecánicos o no existen los ventiladores mecánicos? Hasta el día de hoy los hay. Si Chile está en condiciones de responder frente al número de contagios creciente y progresivamente aumentando, lo hay. Por lo tanto, doctor, se habla mucho de los ventiladores mecánicos, pero realmente lo que habría que hablar más es de los funcionarios que están haciendo la pega, la gran pega que están haciendo, bueno, en este trabajo, sí, de esta pandemia, porque hemos visto al ministro todos los días, a cada rato, ya, y lo único que habla es de los ventiladores mecánicos. O sea, la gente acá, los trabajadores, para él no son nada. No, te equivocas. La salud, los funcionarios de la salud siempre han estado ahí. Los funcionarios de la salud, nosotros somos contratados para hacer nuestro trabajo en situación normal y en situación de urgencia y en situaciones extremas. El terremoto fue el mejor ejemplo, que todos los funcionarios de salud se pusieron a disposición del trabajo hospitalario y trabajo en la atención primaria en ayuda a la población. Y eso a nosotros como sector salud no nos tienen que premiar y no nos tienen que aplaudir y no nos tienen que estar pidiendo agasajándonos a cada rato para que hagamos nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo y todos estamos dispuestos a dar un esfuerzo mucho más a eso. Yo los aplaudo, pero de corazón, no necesito aplaudirlos y felicitarlos a cada rato. Es cierto que se requiere un refuerzo positivo a todas las personas, pero todos los funcionarios de salud sabemos que hemos hecho un esfuerzo inmenso y sabemos el sacrificio familiar de esta situación. Pero de ahí a entrar a una suerte de crítica hacia el ministro o a pedir salida, yo no he escuchado hasta el día de hoy ningún gremio decir esto. Porque sabemos que estamos en un trabajo en que a lo mejor el ministro es políticamente incorrecto, pero lo que nos interesa, y por lo menos a mí me interesa, es que las cosas en salud respecto a la pandemia se hagan correctamente. Okay, si él desconoce, doctor, si él desconoce, nos pilló la hora. Desconoce el nivel de hacinamiento del sector poniente de Santiago, bueno, tendrá que mejorar ese nivel de desconocimiento de él y tendrá que ir a darse las vueltas necesarias por el sector poniente de Santiago. Ojalá. Si él, desconoce el nivel de pobreza, bueno, tendrá que estudiarlo. Yo no sé cómo está este gobierno en política y también de contacto con la comunidad organizada, con los gremios, con diferentes entes de la comunidad organizada realmente. Pero Moisés, yo no voy a defender al ministro, entiéndeme. Y yo no voy a entrar en esa polémica que para mí es inútil, de querer generar un cambio de gobierno, de ministerio hoy día, porque no es necesario y porque no es lo correcto hoy día. A lo mejor mañana, cuando ya la cosa se calme, pero en el camino, en la situación que está hoy día Chile, de la gravedad de la pandemia que tenemos hoy día, no es el momento. Lo que yo le exigiría a él es que los ventiladores mecánicos estén disponibles, es que tengamos mayor capacidad de testeo, es que yo tenga la mejor disposición de todos los hospitales y todos los elementos de protección para que la gente en el hospital trabaje seguro. Es que yo le ofrezca a la población que vaya a los hospitales y no tenga miedo, que fue la primera pregunta que tú me hiciste. La claro. gente tiene miedo de ir a los hospitales, sí, yo lo veo a diario. Yo lo veo a diario. La gente no quiere porque tiene temor a contagiarse. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Ofrecerle un espacio seguro a la población. Y en esa línea, los directores de hospitales, todos, están trabajando. En esa línea, todos los jefes de servicio y todos los médicos estamos trabajando en ofrecerle un espacio seguro a la paciente. Entonces, okay, doctor. Yo no me gusta y no pretendo generar una polémica porque tenga un ministro que es políticamente incorrecto. Eso verán los políticos lo que hacen. Yo no me interesa, la verdad. Me llega no gran me cantidad de... Quiero agradecer también a la gente que está participando en las redes sociales, porque son muchísimas, doctor, de aquí en la región del Maule y el país, el cual que me di cuenta mucho, voy a resumir nomás. Carla Rubilar es la candidata que están candidateando para ministra de Salud. Ojo con eso, es la noticia en exclusiva que le estamos entregando nosotros aquí en Impacto Regional. Doctor, nos pilló la hora, así que le quiero agradecer como siempre su fineza por acompañarme todo el cuando lo requerimos, por supuesto, cuando lo llamábamos, usted muy pendiente, muy atento, doctor, el cual, por supuesto, yo doy ahí la confianza, porque el doctor siempre está llano a atender a las personas. Doctor, un abrazo para usted y ojalá que toda la gente... Escucha la preocupación que tiene, el miedo, el susto, la violencia intrafamiliar, cómo ha aumentado realmente el hambre que está pasando la gente, la economía, no tiene plata la gente en estos momentos en algunas partes. Bueno, hay muchas cosas. Doctor Juan Enrique Leiva, muchas gracias, un abrazo hasta cualquier momento. Ya, pues, muchas gracias a ti, Moisés, y lo más importante, solo entregar un mensaje de tranquilidad, de confianza y de seguridad, que los hospitales están disponibles, no hay colapso en los hospitales en la región del Maule, hay capacidad de crecimiento, y vuelvo a insistir, cada cosa a su tiempo y cada día tiene su afán, y yo creo que Chile está haciendo un trabajo inmenso en esta pandemia y debemos seguir trabajando en esa línea. Ok, doctor, muchas gracias. Hasta cualquier momento. El doctor okay. Juan Enrique Leiva, presidente del Colegio Médico de esta región del Maule. Vamos a hacer unos saludos, pero le quiero contar que la catástrofe de la pandemia del coronavirus sobrepasa los 5.850.000 de personas infectadas, mientras que el virus ha matado a más de 361.258 personas en todo el mundo. Vamos a hacer unos saludos antes de ir a los avisos importantes de Radios Mágica y Amiga. Quiero saludar a don Luis Linero, un buen amigo por intermedio de este programa. Saluda con afecto a Gloria Carrasco, que él le llama o le dice con cariño la patrona. Otro saludo, quiero saludar a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y el afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Y se suman Yasna Ramos y Luz María González. Ya vamos a ir con el saludo a toda la familia de don Mauricio Jiménez. También este programa saluda a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Un saludo para usted, don José Campos. Pero ahora tenemos un saludo de cumpleaños. Escuchemos un poquito, Roberto Ramos. Voy a buscar. Claro, y con este tema, las chicas solo quieren divertirse, fue un éxito, súper éxito, año 1983, Cyndi Lauper. Bueno, este saludo de un gran amigo, don Marco Retamal. Saluda a la señora María Valdebenito, quien está celebrando hoy su nuevo cumpleaños. Que lo pase lindo, y don Marco me contó que la iba a invitar a almorzar, pero se dio cuenta que estamos en pandemia. O sea, será en su casa, ya que se tienen que cuidar por esta catástrofe de la pandemia. Un saludo para la señora María Valdebenito, quien le dicen cariñosamente sus amigos y Marco Retamal, Mari. Mari Valdebenito, un abrazo para usted de Impacto Regional. Y nosotros ahora sí, vamos a un alto con los interesantes auspicios de Radios Mágica y Amiga. Y ya regresaremos. Roberto Ramos, muy pendiente ahí. Oh, girls, Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 12 minutos, 11 con 12 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Mágica y Amiga. ¿Cómo pasa el tiempo rapidísimo acá en este programa con tantos temas que traemos para acá, para usted, señora, señora? Realmente, bueno, vamos a conocer las cifras de la de los contagiados, las personas que han fallecido en las últimas horas, que el Ministerio de Salud Pública lo tendrá que entregar en cualquier minuto. Y usted, por supuesto, lo sabrá de inmediato aquí en este programa Impacto Regional. Vamos a saludar de inmediato a don Claudio Montalva, que ya está en línea esperando, por supuesto, y agradecer la fineza que tiene para conversar con Radio Mágica y Amiga en este programa, especialmente Impacto Regional. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Él es de la Democracia Cristiana, que ha tenido bastante que decir también la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Hola, me llamo Moisés, gusto escucharte, ya que no hemos podido ver, por lo menos escucharte por la radio es importante. Claro que sí, estamos con bastantes temas, así que no para esto de las noticias, don Claudio. Y en la otra línea, de inmediato vamos a saludar al director regional del Instituto Nacional de Estadística, INE, de esta región del Maule, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, muy buenos días. Un saludo también a todos quienes nos escuchan y un saludo a Claudio también. Bueno, realmente voy a empezar inmediatamente por esta polémica que ha estado en las últimas horas. El gobierno ha reconocido que lo que pensaba del COVID-19 en marzo ahora simplemente se le ha escapado de las manos, con cifras ya terroríficas, como las han calificado varios médicos especialistas. Y otra cosa, la última, y si todas las proyecciones del ministro Mañales se cayeron, como él dijo, igual que un castillo de naipe, bueno, ahí lo vemos. La impresión de expertos en salud es que hoy no sabe cómo enfrentar esto, y algunas personas dicen que hay que cambiar el entrenador como en el fútbol. ¿Cree usted lo mismo, don Miguel Alonso Romanini? En absoluto. ¿Cómo vamos a cambiar el entrenador cuando estamos en la punta de los resultados mundiales? Digamos que esta cuestión es trágica, que son muchas las personas contagiadas, eso no hay ninguna duda, pero si analizamos el resto del mundo, a todo el mundo esta cosa se le ha escapado, más allá por un desconocimiento, porque no sabemos una cosa nueva, pero estamos en la parte alta de la tabla, por lo tanto cambiar al entrenador sería una tontera, digamos, por lo tanto yo creo que no en absoluto. Don Claudio Montalva, ¿cuál es su opinión y qué pensará el presidente Piñera de todas estas declaraciones que ha hecho en este tiempo el ministro Mañalich? Mira, Moisés, yo la verdad que escuchando las palabras del ministro esta semana, a uno le queda más bien la impresión de que el ministro no solamente está desconectado a la ciudadanía, no solo está desconectado al país, sino que yo veo un ministro hoy día cansado, un ministro que comete errores día a día en sus comentarios, un ministro al cual se le dijo desde el principio que era más rentable socialmente, menos peligroso, haber respetado la cuarentena total a nivel país la segunda o la tercera semana del mes de marzo. Yo me imagino que si hubiésemos declarado la cuarentena total por 15 días en el mes de marzo, al mes de abril habríamos tenido una cantidad enorme menos de contagios y, por supuesto, una menor cantidad de fallecidos. Por lo tanto, yo creo que aquí la responsabilidad es absolutamente del ministro, quien encabeza este proceso, y es a quien le corresponde, evidentemente, yo eso estoy absolutamente claro, y así lo entiendo, pero creo que ha cometido errores tremendos, no solo comunicacionales en el último tiempo, sino que desde la decisión de la política pública no ha estado a la altura de lo que el país espera. Don Miguel, el desconocimiento, me dice la gente acá, de Mañalich, de la realidad chilena del ministro de Salud, es de tal magnitud que, ¿cree usted que lo único que amerita es su renuncia? En absoluto, pero ¿cómo se les ocurre? Y no seamos hipócritas, porque sin duda, si en un pasaje hay 100 personas asesinadas, eso no lo nadie lo podía haber previsto, o sea, no seamos así. Y respecto de que hacer cuarentena total a todo el país, es una tontera. Fíjese usted, por ejemplo, que en San Rafael la gente que está contagiada pertenece toda a un pasaje. Lo que hay que hacer y lo que se está haciendo ahí es cerrar ese pasaje. ¿Para qué vamos a poner en cuarentena al resto de la población? En el caso de Rancagua es una sola familia, ¿no es cierto?, numerosa, donde están todos los casos del coronavirus en esa comuna. Entonces hay que aislar a esa familia. Y así es lo que se está viendo ahora. Esto es una cuestión que cuando hay 100 personas contagiadas, sin duda que es mucho más fácil poder controlarlo que cuando hay miles. O sea, esa cosa de, y además que tenemos que cooperar todos. O sea, esto es una cuestión que ningún ministro ni ningún gobierno puede llevar a cabo solo. O sea, sin la participación de la gente es imposible que se pueda controlar. Pues la gente, usted ha visto que han habido fiestas, siguen habiendo algunos que hacen fiestas. Es una irresponsabilidad muy grande. Lo que sí creo yo que puede ser es que pongamos restricciones mayores y con penas, digamos, a las personas efectivas y reales, a quienes pasan a llevar estas normas, digamos, que son de convivencia. Si ellos quieren contagiarse, que lo hagan, pero no contagien al resto. Bueno, ¿algo que decir? Porque voy a pasar a otro tema, Claudio Montalva, de esto. No, solamente eso, Moisés. Yo creo que acá hay una responsabilidad enorme que parte del Ministerio. Además, fíjate tú que a principios de marzo, cuando estábamos súper preparados, saliendo este discurso de que éramos la mejor salud del mundo, se registraban que iban a haber, el pic de la pandemia, entre 40.000 y 60.000 casos. Hoy ya estamos llegando a 100.000. Estamos pasando una barrera tremenda de a los 1.000 fallecidos. Entonces, es una muestra clara. No se actuó en la forma que debió haberse tomado desde el primer momento, solamente por la negativa de hacerle caso a otras personas que entendían un poco más también y que proyectaban. Porque además sí que estamos recién en otoño, estamos recién terminando mayo. ¿Qué va a pasar cuando comience el invierno? ¿En qué condiciones vamos a estar? Yo lamento que las decisiones hayan sido malas, porque finalmente tenemos muchos fallecidos que a lo mejor pudieron haber salvado. Me cuentan que ya comienza la entrega de cajas en la población Abate Molina, acá en Talca. Está la presencia del intendente, entre otras autoridades. Se va a ir esto entregando, me cuentan, que gradualmente las comunas de esta zona maulina, y ojalá que no se demoren mucho, porque dicen que puede ser a finales de junio que puede llegar a todo el país, don Miguel Alonso Romanini, ¿eh? Sí, ¿cuál es la pregunta? Perdón. La gente está entregando, ya el intendente está entregando cajas en la población Abate Molina, y me cuentan también algunas personas que esto podría ser gradualmente aquí en la región del Maule, y también, por supuesto, a nivel país, que esto podría ser de aquí a junio o los primeros días de julio la entrega de estas cajas. Me parece muy bien, porque con eso lo que se busca, ¿no es cierto?, es que la gente no salga a comprar. Al menos no con tanta regularidad. La caja, si bien es cierto, no tiene absolutamente todas las cosas que uno necesita en una casa, pero tiene lo fundamental para que las personas puedan mantenerse en casa, y me parece muy bien. O sea, el gobierno, el Estado, ha hecho todo lo que está en sus manos. Ustedes ven la cantidad de recursos que se han destinado a todo esto. Tenemos una cesantía alta, ¿no es cierto?, producto de lo mismo. O sea, si las empresas están cerradas, obviamente no producen. O sea, el descalabro que vamos a tener económico también va a ser una cuestión que nos va a ocupar el próximo tiempo, una vez que esta cosa pase. Pero mientras tanto, se están buscando todos los caminos, digamos, que puedan paliar en parte, digamos, toda esta tragedia. Vamos a ir de inmediato. Bueno, ahí, según el informe del Ministerio de Salud Pública, hay 4.220 personas contagiadas en las últimas 24 horas. Con esto llegamos a 94.858 los contagiados a nivel nacional. 94.858. Último día, no, mañana es último día. Yo creo que vamos a llegar cerquita a los 96.000. Y las personas fallecidas, 997 personas fallecidas, Claudio Montalva. Sí, es tremendo, tremendo. Como te decía yo, íbamos a llegar a los 100.000 prácticamente a fines del mes de mayo, y lamentablemente, mira, sino, esto no son solamente cifras, no es solamente que lleguemos a los 1.000 fallecidos, que no sabemos quiénes son, yo no tengo ningún familiar afectado, pero para las personas que han perdido algún familiar es tremendamente grave, ¿sabes? Yo creo que ya, insisto, hay responsabilidades que hay que asumir, y tú preguntabas al principio, ese momento de que Mañalich se vaya o no, yo creo que en la misma historia de gobierno, ayer veíamos a los alcaldes prácticamente proclamando a otro potencial ministro de salud, que no solamente podría ser lo mejor, sino que además ciudadanamente podría transmitir de mejor forma el mensaje y tener una comunicación mucho más cercana con la ciudadanía. Voy a llevarlo justamente a lo que comenzó don Miguel Alonso Romanini. Desempleo logra récord en 10 años con una cifra del 9%. El desempleo en el trimestre móvil de febrero-abril alcanzó un 9% de acuerdo al informe entregado por el Instituto Nacional de Estadística, INE. La cifra deja en evidencia un aumento de 1,9 puntos porcentuales en relación al mismo periodo en el 2019 y se posiciona como las más altas desde marzo del 2010. Una de las principales razones del registro se debe a la crisis de la pandemia mundial, que ha provocado inevitablemente el receso económico y laboral. Este balance demuestra el desempleo de 814.000 personas a nivel país. Al parecer, las cifras no fueron tan malas como las presagiadas por la ministra del Trabajo en días anteriores. No alcanzó a los dos dígitos. Don Miguel Alonso Romanini, ¿cómo visualiza los próximos meses en el tema de la desocupación, la cesantía? Bueno, yo creo que va a seguir aumentando, lamentablemente. Y además que las cifras, si bien es cierto, no se ven tan malas, pero uno tiene que analizar una serie de otras cifras. Por ejemplo, aquí en la región nosotros tuvimos un 6,7, subimos apenas un 0,1 respecto al mismo periodo del año anterior. Pero eso no hay que leerlo así directamente, porque dada que la situación es absolutamente anormal, ¿no es cierto? Tenemos nosotros más de 23.000 personas menos trabajando que el mismo periodo del año anterior, pero esas personas no salieron a buscar trabajo, se quedaron en la casa, y obviamente es difícil pedirle a la gente que salga a buscar trabajo cuando en realidad lo que está ocurriendo es que la gente está quedando sin trabajo. Y para el cálculo, ¿no es cierto?, lo que se considera como desempleado es aquella persona que sale a buscar trabajo y no encuentra. Por lo tanto, estas 23.000 personas que se quedaron en la casa sin salir a buscar trabajo no son parte de la gente que se computa sin trabajo. Si sumamos esas dos cosas, nosotros aquí en la región estaríamos llegando a un 11%, y en Santiago estaríamos pasando obviamente esa cifra. Por lo tanto, no hay que leerla así ni pensar de que son muy pocos, son muchos. Hay 23.000 personas más del 6,7 que están sin trabajo en estos momentos, y eso es una tragedia, y eso significa que las empresas no están produciendo, no están vendiendo, y al no vender se produce una serie de cosas, aparte de la tragedia que significa para toda esa familia. El Estado no recoge impuestos, y por lo tanto la plata se nos empieza a acabar para poder intentar paliar, como se ha estado haciendo hasta ahora, toda esta tragedia. Claudio Montalva, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, nos aclara el panorama. Cuando la gente encuentre trabajo, bajará la cesantía. Entre más trabajo haya, menos cesantía habrán. ¿Qué le parece la frase que se mandó la ministra del Trabajo y las declaraciones que hace don Miguel Alonso Romanini? Mira, las declaraciones de la ministra, lamentablemente no las he escuchado, no las vi. Solamente las leí en un portal web que es un fake news, es el CNN, que no corresponde a CNN. No sé si efectivamente fue así. Si fue así, la verdad es que es bastante lamentable. Ahora, con respecto a lo que dice Miguel, a quien le mando un abrazo grande, un amigo. Sí, mira, yo creo que las cifras son una cosa y nos indican, digamos, un porcentaje no tan alto de cesantía. Sin embargo, en el día a día uno ve que efectivamente, tal como dice Miguel, las empresas no están produciendo, no hay comercio, no hay ventas, no hay grandes producciones, la mayoría de las empresas han cerrado sus puertas, por lo tanto, más allá de las cifras que podamos tener hoy día, descontando los que no salieron a buscar trabajo, porque obviamente no pueden salir a buscar trabajo, yo creo que los porcentajes, Santiago, son mucho, pero mucho mayores las personas que no van a tener un ingreso a fin de mes, que no van a tener un sueldo a fin de mes, son mucho más de las que las cifras nos cuentan. Yo creo que eso es riesgoso. Yo cuando decía al principio, respecto a haber retirado la cuarentena total por un tiempo, creo que haber controlado de mejor forma la pandemia habría evitado también los problemas laborales, el problema económico. Por tanto, esto es todo un conjunto de cosas. Lo que hace salud hoy día repercute absolutamente en todo el quehacer nacional, en la economía, en el trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y respecto a las canastas familiares, Moisés, me alegro que por fin ya estén llegando las canastas, aunque ahí tenían que pagarla en gran parte con presupuesto regional y no con presupuesto nacional, pero me alegra que ya esté por lo menos llegando a las familias, porque evidentemente requieren urgentemente una ayuda importante y las canastas obviamente lo van a constituir. Lo que lamentamos es que no sabemos cuántas son, a los alcaldes se le ha ido contando de a poco la cantidad que se va a entregar. Ayer veía un par de alcaldes que se había prometido una cantidad, después se la rebajaron, nadie sabe cómo va a ser la distribución. Yo creo que el hermetismo en el manejo de la información es algo que genera un problema inmenso para el gobierno. Si el gobierno transparentara las cifras, tuviera una mejor relación con los alcaldes, podríamos tener obviamente más tranquilidad. Me alegro que se haya llamado este famoso gran acuerdo nacional. Ojalá que esto avance y ojalá que podamos tener efectivamente la capacidad de trabajar como país, pero contándonos las cosas a la cara, hablando con la verdad, para que todos sepamos en qué estamos, qué es lo que va a hacer, cómo se va a hacer, porque este es un tema que afecta a todos y cada uno de los chilenos y chilenas. Don Miguel, respecto... Pero sí, ¿cómo que no sabemos cómo se va a repartir y estamos diciendo que lo están repartiendo las municipalidades? A través de los municipios se están repartiendo las canastas y ha sido todo transparente. Si lo que pasa es que esto es una cuestión que nadie se esperaba, que nadie conoce, no hay antecedentes previos, por lo tanto se tienen que ir tomando las medidas de acuerdo a cómo se van presentando las situaciones, y sin duda que ahí siempre después uno puede pensar que si hubiese tomado una medida de una manera distinta podría haber sido mejor, y siempre las cosas se pueden hacer mejor, pero tenemos que entender eso, y aquí tenemos que unirnos todos para poder sacar esto adelante. O sea, Si nos ponemos a pelear entre nosotros, esto va a ser peor de lo que podría ser. Si nos unimos, esto va a ser menor. Eso es todo mi análisis que puedo hacer. O sea, unido va a ser menos trágico que si estamos discutiendo tonteras, digamos, y no estamos apoyando, digamos, a todos los organismos que están en ayuda en estos momentos. Respecto a la ley de protección al empleo, muchos dicen desprotección. ¿Cómo estima usted, don Miguel Alonso Romanini, el uso de que han hecho varias empresas de las llamadas grandes que se dicen? Bueno, me parece, esto es para todos, aquí no hay unos mayos con menos, los grandes tienen más recursos, pero también tienen más gente, y al tener más gente también su nómina es mucho mayor. O sea, al final llegamos a cosas similares. O sea, el chico que tiene que pagarle a 3 o 4 personas tiene recursos para 3 o 4 personas, y el grande que tiene para 200 tiene para 200. Y aquí se trata de proteger. Imagínense que una gran empresa que le da trabajo, no sé, para 100.000 personas, ¿no es cierto? Y no le hacemos, no apoyamos, igual que a las chicas, esas 100.000 personas pueden quedar sin empleo, y multiplique eso por 3 o por 4 usted, y son muchas, muchas personas. Por lo tanto, aquí no se trata de empresas grandes o empresas chicas, aquí tenemos que tratar de proteger a la gente, y es lo que se ha estado tratando de hacer. El problema es que la plata no es infinita, entonces en estos momentos yo creo que el ministro Briones tiene un tremendo problema, porque se le está acabando los recursos y no sé qué es lo que vamos a poder hacer para después. No hemos endeudado. ¿Piensa usted que en un par de años más vamos a tener que pagar el 30% de lo que consume Chile, de gasto de Chile del Estado, en solo intereses? O sea, entonces cuando dicen hay que seguir endeudándose, hay dos problemas ahí. Uno, ¿hasta dónde? Porque no podemos seguir endeudándonos de una manera en que después todo lo que produzcamos tengamos que pagarlo en intereses. Y segundo, ¿a quién le vamos a pedir plata si todo el mundo está en la misma situación? O sea, para que alguien nos preste plata es porque alguien no tiene este problema. Claudio Montalva. Mira, yo me quedo con las palabras de la ministra Saldívar, porque finalmente siempre va a haber alguien que va a intentar abusar del sistema. Cuando se dan ciertas garantías, siempre va a haber alguien que va a intentar abusar. Pero la ministra ha comprometido, me parece muy bien, que se va a fiscalizar cada uno de estas relaciones laborales que se hayan repactado y castigar duramente a aquellos que hayan abusado. O sea, hace un par de días atrás veíamos un ejemplo más burdo, el fútbol. Muchos clubes se acogieron a la ley de protección del empleo, sin embargo ya están pensando en los fichajes que van a contratar a partir de que esto pase. Entonces eso es absolutamente ilógico, es irracional. O estamos en situación económica compleja o no estamos en situación económica compleja. Y ahí me parece muy bien lo que dijo la ministra, que se va a castigar y se va a sancionar a todos aquellos empresarios que abusen o hayan hecho abuso de este sistema que tenía por fin un rol absolutamente social. Así que yo espero que eso así ocurra. Y respecto al ministro de Hacienda, mira, yo creo que el ministro de Hacienda ha actuado en forma correcta. Este ministro de Hacienda, Briones, me imagino que lo ha hecho mucho mejor que lo que pudo haberlo hecho el ministro de Larraín, con una postura distinta, totalmente distinta, menos comunicativa. Por lo tanto, yo espero que sea transparente. Cuando yo digo transparencia, Miguel, no me refiero a que estemos peleando, me refiero a que transparentemos las situaciones. Porque es necesario que también todos sepamos qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a endeudar, en cuánto nos vamos a endeudar, cómo se va a pagar y también cómo somos capaces que efectivamente esos recursos que son del Estado o van a ser parte de la deuda pública que vamos a tener como país en el futuro, sean efectivamente los que lleguen directamente a cada uno de los chilenos y chilenas. Eso es lo clave, saber qué es lo que vamos a hacer y cómo es mejor implementarlo. Ya hemos visto que el ministro de Salud se ha equivocado. Si hubiese hecho caso a todas las voces que cantaban una cosa distinta hace varios meses atrás, obviamente que tendríamos una situación distinta. Yo llamo al gobierno a escuchar a todos los actores políticos y sociales del país, porque entre todos, entre todas las ideas, podemos lograrlo. Siempre, como dice Miguel, puede haber sido peor o puede haber sido mejor. Ah, eso es Miguel Alonso. La del costo alternativo. Pero Claudio, fíjate, tú hablabas hace un rato de que se debió haber decretado cuarentena total. Sí. Imagínate, la cesantía hoy día, la gente sin empleo sería muchísimo mayor, o sea, entonces, y ahora decir que si hubiéramos hecho esto estaríamos mejor, la verdad es que son puras elucubraciones, porque no sabemos si hubiese sido un resultado, hubiese sido mejor. Sin duda que han habido distintas opiniones respecto a lo que hay que hacer, pero el resultado, si lo hubiésemos hecho distinto, nadie lo conoce, digamos, no sabemos, y si esto hubiese sido una cuarentena total, tendríamos hoy día cesantías, no sé, pues del 40%, o sea, y eso sí que sería muchísimo más trágico todavía. Hay mucha gente que está escuchando a nivel de redes sociales y hay muchos que opinan, Claudio Montalva, que ustedes dicen que tiene razón en la situación esta de los despidos, de las cartas, es cosa de ir a la notaría o a la inspección del trabajo. Y para qué le cuento, estoy en estos momentos en una información que señala, según señala el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que es posible que a fin de mes lleguen los cesantes de este sector a 150.000. 150.000 son las personas que podrían quedar cesantes en el comercio, Miguel Alonso Romanini, según este señor del presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Bueno, imagínese usted que eso ocurra. O sea, ¿cuál es la solución para eso? ¿Se fija? Entonces, las autoridades han estado tratando de paliar y atajar todo esto, esta incertidumbre que hay, pues si la verdad es esa. O sea, y se han estado tomando, yo creo, las medidas correctas de acuerdo a los resultados que tenemos comparado con el resto del mundo. A eso es lo que me refiero yo. O sea, si nosotros nos fijamos en los datos de Chile, son muy superiores a la inmensa mayoría del mundo. O sea, hay algunos mejores que nosotros también, pero nosotros estamos en la parte alta de la tabla. Entonces, eso a mí me indica que las medidas, unas más, otras menos, pero han sido las buenas o han sido las correctas dentro de esta incertidumbre. Piense usted lo que significa estar lidiando con toda esta situación absolutamente desconocida, ¿no es cierto? Y nadie sabe lo que va a pasar, porque algunos hablan de que la próxima semana va a ser peor, otros hablan de que no, y la verdad es que nadie lo sabe, o sea, son puros... Usted está, don Miguel Alonso, usted... Intentos por tratar de ver la realidad. Fíjese usted que cuando esto empezó hablaban de que por ahí el 10 de abril íbamos a tener como 60.000 y eso no ocurrió, teníamos mucho menos. Entonces, y otros decían que íbamos a tener menos y tuvimos más. ¿Usted cree que es hora de que los estudiantes y todos los trabajadores ya comiencen a ir a sus distintas labores de trabajo, estudiantes, o no todavía? Mire, yo creo que en eso tiene que verse caso a caso, porque depende del trabajo, ¿no es cierto? Hay que ir, otros pueden ir y otros no deben ir. En el caso, por ejemplo, la salud, la policía, la gente del aseo, esa gente tiene que ir y de hecho lo ha estado haciendo. Usted piensa que todo el aparataje de salud está trabajando, ¿no es cierto? Y exponiéndose día a día. Entonces, y otros no pueden ir. En el China, caso nuestro, China nosotros cerró tenemos nuevamente más de la mitad de la gente trabajando en la oficina en turno, no el 100%, porque no podemos salir a tomar precios presenciales, pero ya se está programando para julio empezar a tomar precios presenciales, pero todo eso va a depender de qué es lo que nos pase en junio, porque si en junio esto se echa a perder mucho más, obviamente que eso va a tener que retrasarse. China cerró nuevamente las aulas, Miguel Alonso Romanini, ¿eh? ¿Cómo? China cerró nuevamente las aulas. Bueno, para que vea usted, o sea, las abren, después las cierran, y me imagino que todo eso tiene que ir viéndose día a día y lugar por lugar. Hay lugares a lo mejor donde podría ser y otros donde no debe ser. Okay. Piensa usted en Santiago, en Santiago con el problema, como se disparó en Santiago, y sin embargo hay regiones donde están muy bajas, entonces a lo mejor en esas regiones se puede intentar empezar a hacer, no sé, turnos, ir la mitad de los alumnos un día y la mitad del otro día, o unos en la mañana y otros en la tarde, no sé. Se fija, se pueden empezar a ver esas cosas. Ahora, hacer eso en Santiago se me ocurre a mí que hoy día sería un error, pues de acuerdo a los resultados que hay. Entonces, no podemos generalizar y tomar medidas país para todos los lugares. Como le decía, fíjese usted, en San Rafael, la gente que está contagiada pertenece toda a un pasaje. Entonces, ¿qué? No tiene sentido que uno dijera, pongamos en cuarentena todo San Rafael. No, pues hay que poner en cuarentena todo ese pasaje. ¿Se fija? En el caso de Pecahue, que son dos casos que conozco, por eso es que se lo mencionó eso, es una familia numerosa, pero una sola familia. Entonces hay que aislar a esa familia para que no empiece a contagiar a otras personas. Y aquí el alcalde de Talca ha pedido bastante cuarentena, sobre todo aquí en el centro de Talca, los fines de semana, pero no lo han tomado en cuenta. Claro, fíjese usted que yo sé que las autoridades han hecho el intento de que, por ejemplo, el fin de semana todo el comercio cerrara, porque es cuando la gente más sale, ¿no es cierto?, para que no salga, porque no va a tener a qué salir. Sin embargo, no se ha podido hacer eso, y yo entiendo también, por los negocios de alguna manera dicen el fin de semana cuando puedo vender algo, y me están pidiendo que cierre, o sea, ¿se fija? Complicado, por un lado sí, y por otro lado no, entonces no es fácil. Reitero las cifras, hoy se informaron de 4.220 nuevos casos, con lo que el número de contagiados alcanza los 94.858 enfermos, mientras que las víctimas fatales llegaron a 53 en estas últimas 24 horas, totalizando 997 decesos. Claudio Montalva, lo último, hay miradas críticas o muy críticas al modelo centralista que está llevando el gobierno. ¿Urge descentralizar la pandemia ahora, cree usted, o no? Por supuesto, mira, hace un par de días atrás, al 21 de mayo, todos los alcaldes de la región le pidieron al intendente y se le pidió al Ministerio de Salud que decretara un confinamiento total en el Maule para poder prevenir la cantidad enorme de personas que viajan los fines de semana largos a las regiones. Yo, la verdad que esta cosa de los controles sanitarios son bien especiales, porque finalmente termina viajando la mitad de las personas saliendo de la región metropolitana a otros lugares que en un periodo normal. Entonces, no están funcionando de forma correcta. Yo espero que, y creo que en ese sentido urge el tema de tener los gobernadores regionales que tengan la autoridad de poder cerrar la frontera en una situación así y no tener que depender única y exclusivamente de lo que diga a nivel central. La realidad que tiene cada región es distinta, la realidad que tiene cada comuna es distinta, y por lo tanto yo creo que urge que podamos tener autonomía en la toma de decisiones, y eso va a ser clave, yo espero que ya el próximo año cuando tengamos gobernadores regionales. No podemos seguir en este nivel de contagio como estamos, ya lo que se dijo en marzo ya no se hizo, ya no fue, ya no pudimos contener la pandemia como se hubiese querido, está en una condición compleja y crítica, y por lo tanto yo creo que lo que se haga de aquí en adelante va a ser fundamental. Así que yo espero que efectivamente el Ministro de Salud tome todas las opiniones, puedan contribuir a un acuerdo importante respecto a lo económico, a lo social, a lo político, porque indudablemente el único que va a ganar aquí es Chile, con la opinión de todos, y escuchando todas las voces que tienen algo que decir en esta materia. El intendente, reitero la información, el intendente del Maule, Pablo Milat, junto a acompañado del alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, encabeza la primera entrega de cajas de alimentos. La actividad se desarrolla en 4 Oriente con 8 Sur, frente a Junta de Vecinos Nueva Abate Molina de Talca, frente al anfiteatro Parque El Piduco. Ya lo habíamos entregado la información y también tanto el informe que entregó el Ministerio de Salud. Estamos muy pasados, Claudio Montalva, Miguel Alonso Romanini, le quiero agradecer a ambos. Muchas gracias, Claudio, hasta cualquier momento su fineza, y vamos a seguir muy pendiente de lo que ha dicho el presidente nacional de la Democracia Cristiana. También, don Miguel Alonso, vamos a seguir muy pendiente de lo que es la cesantía en la región del Maule y el país, entre otros temas. Gracias, entre otros temas. Gracias, Miguel Alonso, Claudio Montalva, muy atento por escuchar a Impacto Regional y también por estar participando en esta jornada día sábado, último programa de este mes de mayo. Se nos va mayo, Miguel Alonso, Claudio Montalva. Montalva, ya estamos en la mitad del año. Muy mala noticia en todo caso para la región del Maule, muy mala por todo lo que pasa. Mala. Muy bien, mala. Nos vamos. Cuando son, vamos a ir a un alto con, pero antes quiero, gracias Claudio, gracias Miguel. Antes quiero. Gracias a usted, Moisés. Gracias Miguel, gracias Claudio, hasta cualquier momento. Un abrazo. Ahí está. Bueno, ya faltan 17 minutos para el mediodía, 17 minutos para el mediodía. Voy a hacer otro saludo que realmente es importante también, la señora Juana Bernal Jara, quien cumplió una destacada labor como docente, recibe el saludo cordial de su esposo Ricardo Ibáñez Aceitón. Dice que es un buen maestro eléctrico de automóviles. Mire, los vamos a tener en cuenta, Roberto Ramos. Usted sabe, Roberto Ramos tiene un automóvil y un auto. Así que vamos a ver. Otro saludo también lo hacemos con agrado a nuestro amigo Luis Sandoval. Le hace llegar a su señora Fabiola Larach muchos cariños, a las que se suman sus hijas Ignacia y Javiera Sandoval. Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez. Ellos son los dueños del Café Rossini. Mauricio Flores y también a la señora Alejandra Martínez. Ellos son del Café Rossini. Jaime Ramírez Alegría, buen amigo que se dedica al lavado de autos ahí en la Diagonal. Al profesor César Sepúlveda saluda a su señora Janet Valdebenito, don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadela. Don José Faúndez, un abrazo para usted. También vamos a ir entonces ahora a nuestros avisos que hacen posible este programa Impacto Regional, y ya regresaremos con más invitados aquí para hacerle algunas preguntas. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Te presentamos el nuevo catálogo Independencia 2020, la mayor oferta de casas, departamentos y oficinas de la región del Maule. Encuéntralo en nuestras redes sociales y en www.cindependencia.cl. Este año viene mucho más interactivo. Encuentra recorridos virtuales de nuestros modelos de casas, videos y mucho más. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Además, descubre los super beneficios y nuevas promociones. Este año, más que nunca, en Independencia, trabajamos para que nada detenga tu sueño de ser propietario. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Separados tanto tiempo sin vernos tú y yo. Aunque el sol se esconda ahora, ya vendrá una nueva aurora. Volveremos a estar juntos a una copa en el balcón. Un abrazo, una sonrisa, un te quiero. 14 minutos para el mediodía, 14, gracias Roberto Ramos. 14 minutos para el mediodía, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Ya estamos en contacto y agradecer la fineza de don Jaime Suárez, él es el consejero nacional de la UDI. Don Jaime, tanto tiempo, gusto saludarlo, ¿cómo está todo? Buenos días, Moisés, gusto saludarte. Cuidándose nomás, pues, ¿eh? Sí, pues, sí, nos estamos cuidando bastante, estamos ahí en los que somos de riesgo. Sí, pues. Pero tratando de hacer las cosas bien y tratando de compatibilizar lo que es las funciones de nuestro trabajo con lo que es esta cuarentena nuestra que permite y está tratando de frenar esto que nos tocó de una forma tan imprevista. O sea, al hacer el análisis de vida, uno necesariamente va a tener que decir fuimos elegidos para enfrentar esta catástrofe, este desastre a nivel mundial. Hace más de 100 años que no se veía algo parecido. Y a pesar de todos los adelantos tecnológicos, la medicina, hemos visto cómo la fragilidad del ser humano es enorme. Yo creo que esto nos va a servir. Y indudablemente, cuando salgamos de esto, que lo vamos a hacer, la mirada de la vida va a tener que ser distinta, va a tener que ser más amplia, va a tener que ser más generosa, va a tener que tener un componente distinto y darnos cuenta que esta carrera que teníamos por la tecnología, por acumular, por comprar, por consumir, la verdad es que no es lo más importante. Si algo bueno se saca de esta pandemia es que hemos reconocido la importancia de las cosas simples, de la cercanía, de un abrazo. Tú no sabes cuánto he hecho menos los abrazos con mis amigos, con mis familiares, con mis seres queridos. Es una cosa realmente de una impotencia enorme no poder hacer las cosas tan naturales y simples que hacíamos hasta hace un par de meses. Sí, Chile es el segundo país que menos respeta lavado de manos y distanciamiento social. Según una encuesta mundial realizada por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, señala que Chile es uno de los países que menos respeta el lavado de manos y el distanciamiento físico o social, las principales y más efectivas medidas de prevención de la pandemia del coronavirus. Voy a saludar en las otras líneas. Está don Gabriel Rojas, consejero regional CORE de esta región del Maule. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Muy bien, don Moisés. Un gusto escucharlo a usted y a todos los amigos ahí de la radio. Estamos con un poquito de frío, pero todo bien, gracias a Dios. Mucho frío, hay que cuidarse porque realmente esta situación se piensa que podría llegar en los próximos días este tema de las patologías diferentes. Ahora se nos viene lo peor, pues imagínate, claro, que todos los años teníamos colapso en el sistema de salud público producto de las enfermedades respiratorias y ahora sumado a la situación del coronavirus, esperemos que no sea tan desastroso. Oiga, don Gabriel, ¿es razonable pensar que con llamados a la buena voluntad de la gente va a cumplir cuando muchos no cumplen las normas más mínimas? Y le cuento, basta ver la cantidad de vehículos estacionados sobre las veredas, los ciclistas transitan por la vereda sin respetar el peatón, los que conducen por la berma, los que no respetan toque de queda, los colectiveros que se paran en las esquinas, en cualquier parte, y tantas otras cosas. Hablan por celular conduciendo a alta velocidad en un higüe en la carretera. ¿Qué podemos decir? ¿Qué pasa en nuestra sociedad, Gabriel Rojas? Bueno, yo creo que eso parte de arriba hacia abajo. O sea, tenemos un presidente de la República que ni siquiera pagaba las contribuciones de su casa en Caburga. Entonces, desde ahí para abajo, yo creo que la flexibilización normativa respecto a ciertas conductas que usted menciona finalmente se va volviendo en la regla general. La excepción se termina convirtiendo en la regla general. Es una situación compleja, don Moisés, sobre todo en un momento en donde se necesita tener una ciudadanía mucho más consciente. Y esa conciencia yo creo que al pasar los días se va dando en virtud del miedo. Y lo hemos conversado un sinnúmero de veces en torno a que la gente empieza a tomar conciencia cuando ya es un hermano, es un papá, es un amigo, el que finalmente se contagia, y ese miedo es el que finalmente va conculcando ciertas prácticas y se van restableciendo otras. Por ejemplo, yo lo escuchaba que mencionaba que Chile es el segundo país que tiene menor cantidad de lavado de mano, etcétera. Bueno, esas conductas evidentemente no se adoptan de la noche a la mañana. Yo creo que también las decisiones de este gobierno han sido tan erráticas que también han ayudado a la inestabilidad en torno al tomar las medidas, y me explico. Durante el inicio de la pandemia se nos dijo que estaba todo controlado, que estábamos proyectados incluso a poder recibir cerca de 400.000 pacientes sin que se saturara el sistema de salud público y privado, y estamos en una cifra, ya superamos a China, 86.000 y fracción, y ya tenemos un sistema público colapsado. Por otro lado, se nos llamó y se sigue insistiendo con esta, comillas, nueva normalidad, pero que finalmente nos damos cuenta que de nueva normalidad no tenemos nada, porque las cifras se dispararon luego que la curva estaba con un poco de declive. Entonces, yo creo que cuando tenemos también autoridades con visiones o decisiones erráticas, la ciudadanía también se comporta de manera errática. Y en ese sentido es nefasto, sobre todo cuando estamos en un contexto de pandemia en donde las medidas tienen que ser mucho más restrictivas. Incluso yo creo y mantengo que por lo menos acá en la capital regional debiese incluso decretarse cuarentena, así como ya lo planteó la presidenta del Colegio Médico el 20 de marzo a nivel de la región metropolitana. Yo creo que también los casos que ya superan los 1,000 contagios acá en la región del Maule también debiesen tomarse medidas que tendieran a por lo menos aplanar la curva en la región y no tener los aumentos progresivos que hemos tenido en estas últimas semanas. Don Jaime Suárez, la opinión suya, sobre todo las declaraciones que se ha mandado el ministro de Salud hace varios días, mucha gente aquí en las redes sociales y también mucha gente ha llamado, hay que cambiar al técnico ahora ya, o si no vamos a tener una dura manifestación en los próximos días. Jaime Suárez, ¿piensa lo mismo o la gente está hablando de más? Mira, yo creo que esta pandemia está sacando lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, pero creo que va ganando lo peor. Y en el ámbito político, fundamentalmente, es un poco triste ver cómo se trata de sacar partido político de estas cosas. Aquí estamos frente a una situación inédita para todo el mundo. Aquí no hay nadie que pueda decir, oye, mira, esta es la fórmula. No. Y segundo, nos tocó a nosotros. Me podría haber tocado un gobierno de la concertación, pero nos tocó a nosotros. Y nosotros, lo único que podemos exhibir es que frente a contingencias tan dramáticas como el terremoto, como los mineros y situaciones límites extremos, tener una mejor organización. Yo no voy a hacer política ficción pensando en cómo lo habrían hecho otros sectores políticos, no. Tengo la realidad de cómo lo estamos haciendo ahora. Y cuando se trata de sacar partido político de las situaciones, porque nadie creo que puede decir que las personas que tienen a cargo este manejo están tratando de hacer las cosas mal. Al contrario, lo están tratando de hacer bastante bien. Y ahí me parece donde tenemos que tener una actitud distinta, una actitud que nos ponga todos al mismo lado y no nos enfrente. Poner de ejemplo a la presidenta del Colegio Médico, que ha demostrado un grado de irresponsabilidad llamando a las movilizaciones sociales, pero que se cuiden. Me parece una ironía, me parece una falta de respeto para todos los que hemos tenido que hacer esfuerzos enormes para poder mantener las distancias sociales, para poder seguir cumpliendo con nuestras labores profesionales, a pesar del riesgo que esto puede significar, porque entendemos que hay un bien superior, que hay un bien que nos convoca a todos los chilenos. Entonces esa actitud yo creo que es una de las causales por las cuales no vamos más rápido en esto. Me parece que seguir siendo vasallos de ideologías totalitarias, ¿cierto? La actitud que muestra en general la gente que pertenece, por ejemplo, al Partido Comunista, en donde hay llamados a no bajar las protestas, ¿no? Pero si estamos en otra, estamos luchando con nuestra vida. Y cuando el presidente, el ministro y la gente que está trabajando hacen los esfuerzos, no le preguntan de qué partido usted es, no hacen distinciones. Si alguien cae al tratamiento intensivo, necesita un respirador, nunca le van a preguntar qué es lo que piensa usted. Es un chileno más, somos todos los mismos chilenos. Entonces ahí es donde uno se siente casi impotente con la clase política. Yo no quiero justificar a nadie, porque hemos tenido tristes espectáculos estos últimos días. Pero también siento que hay una animosidad mala respecto de que todo lo que está haciendo el gobierno está mal. Y no es así, no es así. Hay que ver compararnos con otros países, el grado de letalidad que tienen otros países, el grado de respuesta que tienen, no tiene comparación con hermanos de Latinoamérica, países hermanos, que están en una situación donde pueblos enteros están siendo arrasados por la muerte. Entonces, nosotros tenemos una situación difícil, complicada, pero la estamos llevando de la mejor forma con el interés y el entusiasmo y la entrega de un grupo que trabaja en la salud encomiable. Son verdaderos héroes, nosotros no somos nada al lado de ellos, y por lo tanto me parece que no es el momento de criticar, es el momento de decir, oye, ¿cómo logramos mirar un poco hacia adelante, cómo logramos ver cómo salimos de esto, cómo apaciguamos los problemas graves de falta de alimentos, muchas familias hoy día falta de trabajo, las cosas que nos van a tener que recomponer, porque esto va a pasar, okay, esto va a pasar, y las cosas que se digan van a quedar. Ya voy con don Gabriel Rojas, quiero saludar de inmediato a don Nicolás Salos, abogado laboralista. Nicolás, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo en Radio Mágica, amiga, Impacto Regional lo saluda. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días a todos sus seguidores. Don Nicolás, bueno, hablamos ya del desempleo, logra récord en 10 años con una cifra del 9%. Ley de protección de empleo ha estado, ¿para qué le digo? Mucha gente habló de esto, ¿eh? La de protección, a que aluden muchos trabajadores con quienes hemos conversado, se basa en que las jefaturas de algunas empresas o establecimientos que están en lo alto de la jerarquía ni siquiera se acercan a sus colaboradores, pasan lo más distante posible y ni siquiera les preguntan cómo están o si tienen algún problema en especial. ¿Para qué decir si los saludan? Otros aducen que además de ello no les otorgan los elementos mínimos de protección personal y que inclusive deben costear con sus míseros sueldos. ¿Qué mensaje, don Nicolás Salus, podría dar usted a aquellos jefes que principalmente son del ámbito privado, porque en el sector público la situación ha sido totalmente distinta y al cual usted también conoce muy bien? Sí, bueno, yo no sé si la comparación puede ser necesaria en ese caso. El sector público tiene la diferencia que a sus funcionarios se les garantiza la remuneración y no está afecta a la ley de protección al empleo, por ende las condiciones evidentemente son distintas y se pueden adoptar más medidas, y el impacto de la carencia de funcionarios y del funcionamiento parcial de los servicios públicos también lo recibe la gente en el sector privado y los clientes externos. Entonces, si se refiere al sector privado, lo importante en este caso, el mensaje es un mensaje colaborativo, no solamente para los empleadores, sino también para los trabajadores y las organizaciones sindicales. Estamos pasando por un momento bastante difícil a nivel país y a nivel mundial, y especialmente en el empleo y evidentemente a nivel sanitario. Es el momento en el cual hay que todos poner de parte de cada uno para que las empresas también funcionen en la medida de lo posible y que no quiebren dichas fuentes laborales. Está muy complicado el escenario a nivel de empleo. Se vienen problemas mayores a nivel de desempleo. La crisis económica del país va a crecer un poco a estas condiciones, y eso da cuenta también del préstamo que Chile realizó al Fondo Monetario Internacional de bastantes miles de millones de pesos. Entonces estamos en una circunstancia bastante compleja. Los empleadores tienen que garantizar la salud y seguridad de los trabajadores en el empleo de forma eficaz. Lo importante es que se asesoren por buenos prevencionistas de riesgo y también por buena asesoría jurídica laboral, de tal manera de poder entregar unas directrices correctas en la interpretación de la norma laboral. Muchas veces que se confunde en estos momentos con lo que es comercial, donde está también puesto el eje para la empresa. Don Gabriel Rojas, el consejero regional del Maule, ¿algunas cosas de las declaraciones que hizo don Jaime Suárez? Sí, bueno, como me conoce don Moisés, sabía que tenía, sí, ganas de intervenir. Por supuesto. Bueno, primero que todo, saludar a Jaime, no tenía idea que estaba él en la línea, y también aprovechar de saludar a mi querido colega Nicolás Salud. Te mando un abrazo, Nico. Saludos, Gabriel. Hola, Nico. Hay varias cosas de lo que señala Jaime Suárez, y un poco lamentablemente en la tónica de la derecha más dura de no querer asumir un cambio de viraje en la conducción de esta pandemia, porque finalmente una y otra vez majaderamente tratan de responsabilizar a la oposición respecto a las malas medidas y decisiones que su gobierno ha llevado a cabo. Yo creo que en ese sentido hay que ser responsable y evidentemente todos queremos lo mejor para Chile y evitar de que los casos sigan subiendo, porque las cifras no son números, son personas, son mujeres, son hombres, son niños que tienen familia y que evidentemente nadie puede estar contento ni pensar siquiera malamente en sacar provecho político respecto a una situación que afecta la vida de los chilenos. Yo creo que partir de esa base es una desconsideración absoluta respecto al respeto que se tiene que tener por el otro por el solo hecho de pensar distinto. Aduce también de ideologías totalitarias, de que se está llamando a las protestas. Yo le quiero decir a don Jaime que las protestas nacen producto de las malas medidas, de entender de que se puede decretar cuarentena sin pensar en que la gente pueda tener lo mínimo para poder pagar sus cuentas y también para poder tener alimentos. Y lo que está pasando en Chile no es producto de una intervención totalitaria, sino lo que está pasando en Chile es que se está develando la realidad que siempre hemos manifestado durante muchos años, la realidad en donde hay gente que no tiene para pagar las cuentas, en donde finalmente tenemos cerca de 3 millones de trabajadores y trabajadoras en Chile que no tienen condiciones laborales de estabilidad que les permitan siquiera tener a lo menos una suspensión de contrato para poder estar en sus casas resguardándose con su familia, porque tienen que vivir todos los días, día a día, salir a trabajar para poder llevar el sustento a sus hogares. Entonces, esa realidad que parece que desconoce don Jaime, la misma que desconoce el ministro de Salud, y por eso cuando se llama a la oposición a un diálogo abierto para ver ahora cómo se va a enfrentar la pandemia, finalmente nos damos cuenta de que lo que se busca hacer es sacar una fotografía con todos los actores para diluir la responsabilidad política del actuar de este gobierno. Este gobierno, cuando envía los proyectos de ley con una entrega de 60 mil pesos por persona para poder paliar la crisis, y no ni siquiera subirlo conforme a lo que fue la discusión parlamentaria en la Cámara Baja y la Cámara Alta, que fue rechazado, y veta presidencialmente esa acción, es porque existe un nivel de tozudez que es impresionante. Y eso es lo que va provocando las protestas, y la gente no es tonta, la gente aquí no se está manipulando, la gente está sumamente clara de que no le alcanza para pagar las cuentas de luz, que por lo demás se las han subido inescrupulosamente las compañías en estos meses. Entonces, don Moisés y a todos los amigos que nos están viendo pueden tener la más claridad, la más absoluta claridad, de que por lo menos la presidenta del Colegio Médico, que ha estado en un sinnúmero de ocasiones dando medidas respecto a cómo se puede tratar esto desde la perspectiva epidemiológica, desde la perspectiva técnica, y que incluso se la acusó de irresponsable, y que ahora escucho a Jaime Suárez decir de que ella está llamando a protesta, es donde uno dice, ¿cómo nos podemos sentar con estos caballeros a conversar si finalmente no tienen la disposición de conversar? Es como que a uno lo inviten a subirse a un barco sabiendo de que el capitán no tiene idea para dónde va. Entonces, si es que se quiere invitar a la oposición a que cambiemos la situación epidemiológica del país, evitar la curva como está creciendo exponencialmente, incluso ser el país que está en la pole position de contagios, incluso superando a China, yo creo que tenemos que hacerlo, pero también con humildad. Este gobierno tiene que asumir de que este poncho nos afecta a todos, pero también ellos han tomado malas decisiones. Y acá el tema no es enrostrárselo, si el tema es cómo damos un cambio, un viraje de partida, tiene que salir el ministro de Salud. El ministro Jaime Mañalich no puede seguir al mando de este buque que está tratando de afrontar esta epidemia. Y en segundo lugar, tiene que sentarse a conversar, pero con la disposición de dialogar, y no solamente para generar acuerdos políticos que a la gente no le cambien la vida, porque tienen que seguir pagando las cuentas, porque tienen que seguir pagando sus créditos, incluso educacionales, porque no tienen para poder tener una estabilidad laboral que les permita mantener una cuarentena que los tenga a salvo en sus casas. Lo que puedo decir que ya nos pilló totalmente la hora, vienen dos programas de aquí a la 1 de la tarde, y por supuesto que lo voy a dejar por supuesto ahí bien con lo que ustedes han señalado para el próximo sábado, si es posible, porque realmente quedaron temas para don Jaime Suárez, tema para don Gabriel Rojas, y también para don Nicolás Salud, que la gente ya está pidiendo, de la gente trabajadora que nos escucha mucho a esta hora, a Nicolás, el cual por supuesto le queremos agradecer, que y nos hacen pregunta inclusive de que para usted, que realmente es una buena persona, porque hay varios que los conocen a Gabriel Rojas, Jaime Suárez, y también a Nicolás Salud, el cual quiero agradecer a los tres, Nicolás Salud, Gabriel Rojas, Rojas y don Jaime Suárez, que hayan tenido la disposición, la fineza, como siempre, de participar aquí en este programa Impacto Regional de hoy, sábado 30 de mayo. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios. Lo último que voy a decir, un saludo que me falta a don Mauricio Jiménez. Le envía un afectuoso saludo a su esposa Nicole, a la que se suman los hijos de ambos, Christopher, Javier y Sebastián Jiménez Maturana. Nos vamos, Roberto Ramos, un agrado como siempre, un abrazo para usted. Estamos a 7 metros de distancia, como se nos señaló, 7 metros estamos acá con todo lo que se requiere de higiene y seguridad, por supuesto, para lo que tenemos que estar pendientes. Nos vamos, muchas gracias, sigan nuestra compañía, ya viene el resumen de noticias y ya estamos también en las calles para llevarle todo lo que está aconteciendo aquí en la región del Maule y el país. Muy buenas tardes, un abrazo. Buses Los Libertadores, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lick and Ride 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.